donde quiera que estés, estamos en vivo. www.radiopowerlaprida.com.ar www.radioarg.com/power. Donde quiera que estés, estamos en vivo. Continuamos en esta mañana entonces, recién escuchamos al Poroto Saint Girón, técnico de Lilán, y ahora lo tengo que saludar y darle la bienvenida entonces al aire de Radio Power, Ale Orueta. Ale, ¿me estás escuchando? Buenos días. Hola, Fene, buenos días. Sí, te escucho bien. Bueno, perfecto. Ale, ¿cómo estás? Después del debut, que tal vez no fue el que ustedes habrán pensado, el que habrán planeado para comenzar este torneo Copa La Prida el día domingo frente a Lilán. Bien, estamos bien. No fue planeado. Quizás no estuvimos fino en algunas cosas, pero bueno, fue un partido de pretemporada, un partido, si bien es por la Copa de la Prida, lo tomamos como un partido amistoso. Contame un poquito cómo terminó físicamente tanto reserva y primera división. ¿Algún jugador con molestia, tocado? No, gracias a Dios, no, ningún jugador tocado, ninguno con molestia, sí, qué sé yo, un dolorcito muscular, pero nada más, no nada de otro mundo, no, bien, estamos completitos para este domingo. Me parece bien. Lamentablemente tuvimos la noticia hoy esta mañana hablando con Pablo Wisi, el técnico de ahí del Club Social y Deportivo Juventud, me comentaba que el lunes lo hisoparon y dio positivo, y bueno, te hiciste cargo, estás al frente de este equipo, del primer equipo y de la reserva. ¿Y qué estuvieron trabajando? ¿Qué fue, digamos, lo que trabajaron a lo largo de esta semana? Sí, lamentablemente tenemos a Pablito aislado con COVID, y que es el DT. Pero bien, nos vamos comunicando bien entre nosotros, vamos trabajando lo que tenemos que trabajar, vimos los puntos flojos que vimos. Pero bien, tranquilo, no, se trabaja como se trabaja cualquier equipo normal, ganando o perdiendo, siempre trabajás pensando, dejando atrás lo que pasó y pensando en el domingo, en dar lo mejor y llevarte un buen resultado a tu casa. ¿Se trabajó pelota parada en la semana? Trabajamos pelota parada, sí, se trabaja una defensa, un ataque, una pelota parada, unos relevos, sí, siempre trabajar lo que se trabaja normal en cualquier club, ganando por 6-0 o perdiendo como perdimos nosotros contra Lilán, 3-0 o 4-0 en reserva, pero trabajar normal. ¿Qué van a ir a hacerle este domingo a San Jorge? ¿Cómo le van a plantear el partido? ¿Están preparados ya? ¿Hay que lubricar algunos detallecitos más en el entrenamiento de hoy seguramente? Sí, siempre queda algún detalle, algo fino, algo muy muy fino, pero le vamos a ir a plantear un igual, lo vamos a atacar a San Jorge, vamos a ver cómo responden ellos no van a atacar a nosotros vamos a responder. Y que, o sea, no sabemos, si bien a nosotros nos conocen porque ya jugamos, tuvimos un partido, nosotros no conocemos cómo va a jugar el rival, o cómo juega el rival, o cómo se va a plantar el rival, así que va a ser un ataque-defensa importante, sí. ¿Probaron alguna alternativa en algunos puestos, en algunos jugadores, tanto en reserva o en primera, para algunos cambios que podría sufrir para este domingo, o van a ir con los mismos 11? No, vamos con los mismos 11, sí. Perfecto. Vamos con los mismos 11, sí. ¿Me podés tirar una probable alineación entonces? Está finito, no, por el momento no. No, tenemos, en primera vos tenías un Monolario, tenés a un Ruso, a un Maxi López, a Luca Gutiérrez, a Cataldo. Bien. Eso, ahí tenés un defensa, después tenés el medio campo como se lo formamos con Matías Gutiérrez, con Agustín Soria, Vladimir Crespo, tenés un Matías Albasi y una delantera de tres que fue la que vino, que jugamos acá en Juventus, que estaba Jorge Argüello, Nacho Córdoba y el pibe, como este, el Poca Aguirre. El Poca, ajá. Sí. Bien, y no influyó, si bien creo que no influyó el resultado del arbitraje en primera división, ¿cómo lo viste vos? No, los arbitrajes bien. Lo que tengo y pienso del árbitro, el árbitro está ahí, quiere equivocarse lo menos posible y quiere que el juego sea fluido. No entiendo, no está en mi pensar que el árbitro va a influir en algo, en una situación. O sea, se entrenan como entrena el jugador para ir bien a una pelota, para llegar a estar en un jugador que se tira a barrer al piso, sí puede pegar, pero no pega de mala leche, pega porque no calculó bien, pero no se entrena, no se practica para ir a pegarle al rival. Lo mismo el árbitro no practica para ir a decir, me voy a equivocar la mayor cantidad de veces posible, no. O sea, se entrenan para dar lo mejor de sí. Tal cual. Ale, bueno, muchísimas gracias por estos minutos que nos diste. Éxito para este próximo domingo y que ojalá consigan los primeros 3 puntos en esta Copa Ciudad de la Prida allí en San Jorge este domingo. Bueno, Fene, sí, el equipo va a ir a hacer lo mejor posible y traerse los 3 puntitos para acá, para Juventus, así seguimos en campeonato. 13-15 van este domingo reserva y a la 15-15 primera división. Sí, señor, así vamos. ¿Gana River, gana Boca? Soy de Boca, Fene. Gana Boca, entonces, sí. Bueno, ahí. Gana Boca, gana la Juve. Esa. Y un domingo feliz en familia. Ahí va, dale. Muchas gracias, Ale. Te mando un abrazo enorme y saludo para todos los jugadores ahí. Bueno, éxito para el domingo. Bueno, Fene, muchísimas gracias y gracias por esa nota, ¿eh? Por favor, a vos. Ale Orbeta. Nos vemos. Ale Orbeta, entonces, el ayudante de campo de Pablo Wisi, quien se encuentra entonces aislado por COVID-19. Estaba hablando con nosotros en esta mañana del Club Social y Deportivo Juventud. Hacemos una pausa, la última, y ya volvemos para contarte bien cómo se va a disputar esta segunda fecha del torneo de mayores de Primera División y Reserva, y también tabla de posiciones, y también nos queda para el próximo bloque lo que va a ser hoy, que comienza la quinta fecha de la Copa Liga Profesional de Fútbol. Pausa comercial, ya volvemos. Donde quiera que estés, estamos en vivo. www.radiopowerlaprida.com.ar www.radioarg.com/power. Donde quiera que estés, estamos en vivo.